dejaste un repollo en mitad del carnaval. Y hoy que estás en el desierto, te ha crecido un bacalao. Sos mala leche, un pelotudo que crees que al mundo lo hiciste vos, que andás regando tu ideología como si fueras padre de Dios. Sos alcahuete de los buchones, un farabute bien nacional. Te armaste un mundo de mascaritas, todas las fotos son para vos. Cuando el de arriba te mande en cana para tu cama, no habrá colchón. Qué fuerza la de Juancito Batuone haciendo Misántropo. Ya saben a quién se la dedicamos, ¿no? Información siempre en contexto. Punto de partida. Con agenda propia. Vamos para Villa Azul, barrio que está en Quilmes y en Avellaneda. Saludamos a Dante Rodríguez. ¿Qué tal, Dante? ¿Cómo andás? Hola, buen día. Buen día. ¿Cómo te va? Bueno, contanos primero, estás al frente de un comedor allí en Villa Azul. Sí, el comedor se llama Los Chicos de Azul. Bien. ¿Hace cuánto estás laburando, Dante? Y yo, nosotros estamos hace 7 años. Hace 7 años que tenemos el comedor. Empezamos de abajito, a pulmón. Seguimos a pulmón a veces y nada. Tenemos mucha ayuda de otros comedores, tanto de Itatí como gente de otras agrupaciones que nos dan una mano. Para que esto en su momento siga funcionando, ¿no? Hoy bien, estamos parados, no estamos haciendo nada por el tema de que no conseguimos cómo abastecer el tema de la carne, el pollo y esas cosas. Bueno, ahora quiero que me cuentes de la actualidad, pero antes, 2013 lo inauguraron. Si tendrías que contar los 7 años de trabajo con el comedor, que bueno, siempre surgen como una cuestión de necesidad, ¿Qué nos dirías, digamos? Porque fueron años distintos, ¿no? No era la misma la situación del 2013 que la situación seguramente del 2017, ¿no? Porque se fue agravando la cuestión económica. ¿Cómo lo contarías, Dante? Y, bueno, se fue empeorando cada vez más el tema, digamos. Hay mucha gente que acá en el barrio cartonea, vive el día a día. Nosotros tratamos de toda esa gente darle una mano, digamos, porque sabemos la situación económica que están pasando, y tratamos de que pueda llegar el plato de comida a su casa, más para sus hijos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que un padre daría el plato de comida que le corresponde a él para alimentar a sus hijos. Y se complica, cada vez se complica un poquito más, porque son pocas las ayudas que tenemos y... Uh-huh. Y es como en todos los comedores acá, y el tema del ingreso de carne, pollo y todas esas cosas, es un poco difícil que llegue, ¿no? ¿A ustedes los asiste el municipio de Quilmes? No, el municipio de Quilmes empezó a asistirlo a nosotros desde los puntos solidarios cuando empezó la cuarentena. Sí. Cuando empezó la cuarentena, sí, no bajaban pollo, carne, cerdo. Creo que fueron casi 2 o 3 semanas durante la cuarentena. Después empezó a empeorar el tema de los contagios, empezaron a bajar las raciones, no se cocinaba casi porque no teníamos carne y pollo. Y después de eso se empezó a hacer unos módulos de mercadería en cada punto solidario. Nosotros con otros comedores cruzábamos datos como para que no repitamos y decidimos la posibilidad de darle a otra familia, y nos quedamos con 80 familias en nuestro comedor como para abastecer a esas 80 familias. Sí. Lo cual el municipio, obvio, nos traía 50, no nos traía 80. ¿Y todo esto con el barrio cerrado? Todo esto con el barrio cerrado. No, esto fue antes de que cierren, ¿eh? Esto fue antes que cierren. Bien. ¿Y cómo se dio el tema del cierre? ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es la que le dije a todos los medios. Esto, si no se hacía un piquete, esto no pasaba. Digamos, yo supe de 2 contagios que ya estaban en el hospital, de acá dentro del barrio. lo cual, cuando nos enteramos, empezamos a decirle a la gente del municipio, a la concejal supuestamente de acá de Quilmes, que haga lo testeo. El testeo puerta a puerta no fue, hizo junto con Ferraresi hizo un testeo puerta a puerta tomándole la fiebre a toda la gente de ahí, de donde está el barrio azul. Acá solamente entregaban folletos, no tomaban fiebre, no, y nada. Al ras de eso, hicieron un piquete los vecinos, cortaron el acceso al Triángulo Bernal. Al otro día se empezó a hacer el testeo y ahí se descubrió los 54 casos primero. Sí. Uh-huh. Así que... Hay mucho contraste entre Avellaneda y Quilmes, ¿no? En Villa Azul se ve el contraste de años de gestión distinta, sí. Dispar, ¿no? Se pelean mucho, porque vos vas... El barrio es todo completo, pero lo divide una calle. Esa calle hace que se tiren la bola entre Avellaneda y Quilmes. No le dan solución ninguno de los dos y, bueno, nada. Me pasó con un caso de un vecino acá que tenía que sabotar el pozo. Él tiene una nena discapacitada y son como 9 o 10 integrantes en la familia. El pozo del baño ya lo tenía lleno. Habló con la gente de Avellaneda. La Avellaneda dijo no pertenece porque vivía en Quilmes. Él tenía dirección de Avellaneda. Así que con los vecinos me contactó a mí. No pertenece a mi zona, digamos. Él vive mucho más para el lado de Doctor Caviglia. Me contactó a mí, pues, como para que hable con la gente de acá de Quilmes. La gente de Quilmes decían que tenía mucha demanda por día, pusieron un solo camión de desagote y, sí. Y tratamos con los vecinos hacer una juntadita de plata, le pagamos un atmosférico por afuera, 4.500 pesos, los cuales pusieron varios vecinos, varias familias, y agradecido a todos ellos por eso. Bien. Eso hay que marcar también, ¿no, Dante? La solidaridad. El otro día yo estuve en visita a ti y contaban que además de lo que las organizaciones vienen haciendo, que es el trabajo de los comedores, hay muchas familias que se están autoorganizando como para que a nadie le falte un plato de comida. Esto lo remarcarías, ¿no? La solidaridad que se está dando en los barrios en este momento de pandemia. Exacto. Acá hay muchos vecinos de afuera, ¿no? Amigos, familia, clubes, que no están haciendo acercar cosas como lo que no dan acá, ¿no? Las cosas de higiene personal, el municipio se está olvidando ya de la gente de acá al barrio. Hay mucha gente que necesita a partir del lunes salir a trabajar porque fue 15 días nada más lo que dijeron ellos que iban a hacer. Así como esto pasa con el tema de las donaciones, ellos reciben muchas donaciones grandes. Digamos, el tema de la carne... yo soy como, digamos, uno que hace conocer a la gente que viene a repartir esto, ¿no? Pasillo por pasillo, como lo conozco donde estoy yo. Si había 3 familias en la casa, ponerle 2 integrantes en una, 3 en otra y 2 en otra, le daban 2 bolsas de pollo y de carne para que se repartan. Yo creo que, yo no lo vi así porque creo que lo que consiguieron, quien haya donado, creo que fue casa por casa. Una bolsa, a ellos creo que no le importaba si recibía una, uno, que sea uno solo, digamos, porque sobró un montón de bolsa de carne. ¿A dónde se la llevaron? No lo sé. Bueno, ahí es donde tiene que haber, que es lo que charlábamos con Itatí Tedeschi, justamente, que es la referente que nos recibió en visita a ti. En Itatí. Ella nos da una mano muy grande a nosotros. Cada cosa que necesitamos, ella... Digamos, si lo tiene, nos pasa. Tanto claro, como el azúcar, claro. Tanto como todo lo que necesitemos cuando nos falta para cocinar. Pero lo que lo decía ella es que el Estado tiene que articular con las organizaciones que son las que conocen el territorio, las necesidades. ¿Está faltando de eso allá en Villa Azul? Digamos, nosotros coordinamos con ellos, pero solamente para repartir las cosas. Digamos, nosotros no tenemos información de lo que llega ni lo que no llega. Digamos, a nosotros no nos informan nada. Mirá, llegó leche, hay que repartir la leche. No, ellos se digamos, hay alguien que se encarga de eso, del municipio, de controlar qué es lo que llega y cómo repartirlo. El tema de la tarjeta telefónica también. Para Avellaneda dieron 1.000 pesos por cada celular. Digamos, si había 4 personas con celular en la casa de Avellaneda, le daban a las 4 personas 1.000 pesos. Acá todavía no se dio, creo. Yo, parte de mi zona, pregunté hoy, a nadie se le dio nada. Bien. Dante, cuento cómo fue eso. Eso fue una negociación que hizo el Estado con las telefónicas, que den tarjetas, que es una necesidad obvia. Te digo porque también acá, en La Boca, Barracas hizo la gestión, que finalmente no llegó, fue a Villa Azul, pero es una necesidad de gran parte del pueblo argentino, ¿no? Que no puede salir a trabajar y necesita la tarjeta de teléfono para lo que son las cuentas prepagas. Así que en Villa Azul llegó a la parte de Avellaneda y no de Quilmes. De Quilmes no. Supuestamente iban a repartir ayer. Yo a los vecinos, pues yo tengo un grupo de comedor con toda la gente que está anotada en mi comedor, que sí, son las 80 familias, les comento todo lo que pasa, de todo lo que van a repartir, de eso sí me entero, pero nada, pregunté hoy y nadie recibió nada. Y ahora esto se define en los próximos días. Bueno, hoy va a hablar el presidente a las 7 de la tarde. Se esperan novedades de cómo sigue este confinamiento, este aislamiento. ¿Qué se espera? ¿Qué se anda comentando? Vos decís que ya para la próxima semana se va a dejar salir a laburar. Ojalá que así sea, digamos. Porque hay mucha gente que dice que a partir de este domingo son 7 días más hasta el otro domingo. Sí. No lo sé. No lo sé, la verdad yo pregunté y todavía no me dieron respuesta, digamos. Tanto como son 15 días desde que quedamos encerrados, como pueden ser 21. Claro. Ahora, Dante, el tema de quedarse o no quedarse, en realidad lo que uno está viendo, quiero tu opinión, también lo que vos vas charlando ahí en el barrio, es que la gente no tiene problema en quedarse. El tema es si tiene resuelto o no la cuestión económica. Ahora, si no llega la comida, si no tenés para el celular, digamos, si no puedes parar la olla, ¿cómo querés quedarte? Sería esa. Exacto. La encrucijada, digamos. Si el Estado garantiza que la gente se pueda quedar como corresponde, ¿la gente está de acuerdo o no? Exacto, yo creo que sí, digamos. Hay mucha gente que necesita trabajar, digamos. La gente que está efectiva en un trabajo, están preguntando cuándo termina esto, como porque ya aparte de la cuarentena que nos habían dado antes a la gente de riesgo, más estos días. Sí. Ya son como 2 meses, creo, de que no vamos a trabajar. Uh-huh. A muchos. De estos 15 días, a algunos le complica más, porque hay algunas empresas que están pidiendo por ellos, digamos. Tienen que salir a trabajar. ¿Y hubo excepciones? ¿La gente salió a laburar igual o hubo juicios efectivos? No. Acá dentro del barrio nadie. Bien. Nadie. Solamente algunos que son como de ayuda médica y eso, nada más. Claro, pero gente que labura de enfermería, médico. Exacto. Algunas, no todas. Así que nada, son pocas iguales las que viven acá adentro que salen así a asistir a la gente enferma, ¿no? Es complejo, ¿no? Porque son medidas extremas las de cerrar un barrio, pero que lo que, bueno, yo charlaba justamente con Itatí Tedeschi, ella me decía que fue una política acertada más allá de las diferencias, ¿no? Con que esté la presencia militar y policial. Pero decía que si eso no hubiese ocurrido, se hubiese propagado el virus muy fuertemente en todo Itatí, que está al lado. ¿Estás de acuerdo con exacto. eso, Dante? Exacto. Sí, muy de acuerdo, digamos. Esto fue una inconsciencia después de que empezaron a salir. Acá en el barrio, mientras estaba el barrio, digamos, no salía nadie a trabajar. Sí. Esto era normal. Toda la gente por la calle, jugando a la pelota, en la canchita, en donde sea. Los campeonatos de fútbol los fines de semana. Exacto. Pero mientras no salía nadie, una vez que empezó a salir la gente a trabajar, tanto al puerto, a Capital, a ir en los viáticos, ya una vez que empezó la gente a laburar, había que aislarse y no tener tanto contacto con esa gente que salió a trabajar. Uh-huh. Porque uno no sabía si venía con el virus o no, digamos, y así fue. Bien. Así fue, de los 2 contagios que hubo, que se tuvieron que enfermar demasiado para que lo lleven al hospital, y ahí empezó el brote. Digamos, claro, venían de Capital. Claro. Toda la gente que trabaja en Capital o anda acá en el por la zona cartoneando, digamos. Esa es la clave para entender lo que va a pasar hoy. Dante, te mandamos un gran abrazo, estamos en contacto. Cuenten con la gráfica. Muchas gracias. Abrazo grande. Chau. Pibes de Azul, comedor Villa Azul, hablábamos con Dante Rodríguez. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana. Punto de partida. Con agenda propia.